llevarte todo, todo de vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El santo que refleja mi triste derrota. Y todo para que sí. Aunque dice, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, cumbia y de la mejor. Se carga el viento, así voy yo cuando no.